Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio. Escuchamos música de todas las décadas, de todos los estilos posibles en nuestro querido programa, las décadas del jazz, de esta música centenaria y más. Habitualmente ponemos música de décadas muy alejadas entre sí y en estilos a veces salvajemente alejados entre sí. No es el caso de esta vez, donde vamos a ensayar algo distinto y es escuchar solamente música de un año. Elegimos al azar un año. Es mentira, no fue el azar. El año 1961 es el año. Vamos a escuchar solamente música de 1961, solo para ver, por la gracieta de ver qué se hizo en un solo año en el mundo en términos de jazz. Claro, no fue al azar, porque todos convienen en que hay unos años específicos del jazz. Uno diría, digamos, desde mediados, un poco antes, más o menos de mediados de los 50 hasta comienzos de los 60, en los que no solo se acumuló una gran cantidad de grabaciones que ahora son muchas de ellas clásicos del jazz, sino también que en esos años que estamos hablando coexistieron tanto los innovadores de aquella época, estamos hablando de gente entre sus 25 y 30 años, jóvenes con una nueva propuesta para el jazz, junto con viejos creadores, hablando, qué sé yo, de gente como gente que estaba viva y en activo en esos años, por ejemplo Louis Armstrong, sí, que comenzó en los 20 y en los 50 y 60 grababa, o Duke Ellington, por ejemplo. Y entonces justamente vamos a comenzar con Duke Ellington, uno de los amigos de la casa. Como dijimos entonces, solo 1961. Duke en 1961, en un formato que, si bien uno se lo imagina, que es Duke solo, o sea, piano, bajo y batería, trío de piano, no hay tantas instancias de este tipo de formato con Duke Ellington. Una lástima, porque Duke realmente era uno de los grandes pianistas, además de sus habilidades como compositor, arreglador y director de orquesta. Duke Ellington, entonces, reducido casi a la mínima expresión, sería Duke Ellington solo al piano, sí, pero no es el caso. Esto es trío de piano, significa que hay un contrabajo. Ese es Aaron Bell, el contrabajo, y Sam Woodyard toca la batería. Aaron Bell, importante porque es el co-compositor de esta música, hizo ese contrabajo que vais a escuchar al principio, y luego Duke Ellington improvisó sobre ello, y nada, la composición, si se la puede llamar así, yo creo que eso es una improvisación en el estudio, queda a nombre de los dos. El tema se llama Kong Go, ¿no? Como Congo, pero separado. Kong y Go. Duke Ellington y Aaron Bell, el contrabajista, como compositores. Sam Woodyard da la batería, dijimos. Entonces aquí tenemos a Ellington, trío, piano, y en este mood africano misterioso, Kong Go, Duke Ellington, en nuestro especial de música solo de 1961 en Tiempo de Jazz. Thank you. Duke Ellington al piano, acompañado por Aaron Bell al contrabajo y por Sam Woodyard a la batería. Ellington y Bell, compositores de Kong Go, eso es lo que acabamos de escuchar, una, suponemos, improvisación, sí, está compuesto, pero está improvisado también, sí, todo junto. Al piano Duke con su trío rítmico, que era el que utilizaba en la orquesta por entonces. Esta grabación es del mes de marzo, pudo haber sido el 1 o el 2 de marzo de 1961, obviamente, porque este es nuestro especial de música jazz solo de 1961. Eso significa que hay cosas que no van a sonar en este programa, ¿no? En términos estilísticos y de desarrollos así, obviamente, posteriores al 61, pero muchas otras que sí y distintas entre sí. No es el caso ahora, porque tenemos esta primera parte, está programada para escuchar tres integrantes del universo Duke Ellington. Porque Duke Ellington no es solo Duke Ellington. Duke Ellington también era Billy Strayhorn, su co-compositor en algunos temas, compositor directamente solo el Billy Strayhorn de otros importantes como Take the A-Train, por ejemplo, el tema de la orquesta durante tantísimos años. Ese es Billy Strayhorn, arreglador y co-arreglador también con Duke, y nada, alter ego básicamente de Duke Ellington a lo largo de muchísimos años, décadas, sí. Pero Billy Strayhorn también tenía su propia actividad esporádica, hay que decirlo, tanto en directo como en grabación en estudio. Vamos a escuchar ahora una instancia extraña de Billy Strayhorn grabado en París. Sí, nada, las circunstancias no vienen al caso ahora, no importa, pero estaba en París cuando ocurrió esta música, donde él es el compositor, sí, donde él va a tocar el piano, además es el pianista, pero no mucho más. Esta es una sesión interesante en París, producida por Alan Douglas. Esto es interesante, sí. Alan Douglas, el señor que es el productor de esta música, produjo unos años más tarde también a Jimi Hendrix, sí. Eso es interesante para ver qué hace un productor a lo largo de su vida profesional. Nada, en el 61 estaba en París, estaba con Billy Strayhorn, y fue su idea grabar a Billy en sus temas propios, temas solo suyos o co-compuestos con Duke Ellington, y nada, darle un toque personal, un toque intimista, vamos a decir, porque es así. Just a Sittin' and a Rockin', uno de los clásicos Ellington, Ellington Strayhorn, sí. Just a Sittin' and a Rockin', Billy Strayhorn toca el piano, acompañado por Michel Goudreau, es que estaban en París, al contrabajo. Aquí vamos entonces, esto es breve pero es bello. Just a Sitting and a Rocking, Strayhorn, Ellington. Esta es la música de Ellington y Strayhorn, tocada por Billy Strayhorn al piano en nuestro especial 1961 de Tiempo de Jazz. Thank you. Billy Strayhorn al piano y a la composición también, co-composición con Duke Ellington, de Just Sitting and a Rocking, uno de los grandes éxitos suyos como compositor, y de Ellington como el band leader y el que hizo conocer esta música al mundo. 1961, lamentablemente no tenemos el mes, pero no importa. Fue en los estudios Barclay en París y escuchamos a Billy Strayhorn, el mismísimo, al piano, junto a Michel Goudré al contrabajo, música solo de 1961 en nuestro especial de un solo año. Prometemos hacer más de esto aquí en Tiempo de Jazz. Vamos entonces a cerrar el universo Ellington por tres con Johnny Hodges. Importantísimo Johnny Hodges, no como compositor, aunque ocasionalmente lo hizo, pero bueno, lo suyo no era la composición, sino la interpretación. Johnny Hodges, maestro del saxo alto, en su juventud también tocó el soprano, pero luego lo abandonó. Johnny Hodges para la historia, ¿sí? Johnny Hodges, ¿qué decir de Johnny Hodges? Que cuando apareció Charlie Parker, Johnny Hodges tenía como más de 20 años de carrera y no, prácticamente no se le movió un pelo, no se inmutó. No que no reconociera el arte de Charlie Parker, simplemente que él tenía su propia onda, que es la onda de Johnny Hodges, y lo vamos a comprobar en esta grabación, que, por cierto, tiene un toque comercial, pero comercial lindo, ¿sí? Ya quisiéramos escuchar más música de esta en los ascensores o en el súper. Porque en realidad está hecha un poco para eso, ¿sí? Nadie va a decir que no. El tema es Blue Hodge, así se llama la canción, que no está compuesta por Johnny Hodges, que uno casi podría decir, pero no. Vamos a escuchar a Johnny con un acompañante de lujo, que es Wild Bill Davis, uno de los famosos y grandes organistas de jazz de todas las épocas. Un organista un poco alejado de uno, piensa, no sé, Jimmy Smith, ese órgano blues, hard bop, pero no, este es un órgano más cercano al swing y con otra sensibilidad, una sensibilidad de años anteriores, pero muy linda también. Entonces, Johnny Hodges, saxo alto, Wild Bill Davis al órgano, acompañados por Sam Jones al contrabajo, Les Spann a la guitarra y Louis Hayes a la batería. Por supuesto, la grabación, como sabemos, es de 1961, en este caso del mes de agosto. Johnny Hodges al saxo, Wild Bill Davis al órgano y su Blue Hodge. Esto es jazz lindo en Tiempo de Jazz. Thank you. Johnny Hodges al saxo alto, Wild Bill Davis al órgano, juntos haciendo este Blue Hodge, tema de Gary McFarland, pero en versión Hodges y Wild Bill Davis, ¿sí? Genial acción, una acción moderna, hay que decirlo. En 1961 esto implicaba un modernor, y también a veces esto lo llaman easy listening, ¿no? Como la escucha fácil, y que es la música que aparece, como decíamos antes, en los centros de compras y demás, pero debajo de esa superficie de ñoñería o de cosas que a alguien, alguno pueda parecerle, en realidad hay un arte, sí, un arte de la melodía y de la música y del swing y del sentimiento también, pero de otro tipo de sentimiento. Johnny Hodges y Wild Bill Davis, acompañados por Sam Jones al contrabajo, Les Spann a la guitarra y Louis Hayes a la batería. Esto ocurrió en agosto 23 o 24 de, como siempre, 1961, el año de nuestro especial esta vez, en la ciudad de Nueva York. Pero el 29 de agosto, y como estamos diciendo, en el mismo año, también en New York, Lee Konitz grababa otra música. Ya cerramos nuestro trío de Ellington, Strayhorn y Johnny Hodges de música del universo Ellington, y pasamos a otro mundo, otro estilo del jazz. Johnny Hodges Lee Konitz muy especial, porque va a sonar un poco a post Charlie Parker, casi uno podría decir, aunque fueron contemporáneos, pero Lee Konitz estudió con Lenny Tristano. Entonces, nada, hay una onda muy especial en las líneas que toca, porque son como líneas casi independientes una de otra, cada una con su propio sentido en sí misma y todas conectadas de alguna manera, pero esto es como un free sin ser free, Es un poco extraño el concepto. Nada, hay que escuchar la música, ¿sí? El tema de base, para decirlo de alguna manera, es You'd Be So Nice To Come Home To. Eso es una composición de Cole Porter. Lo que pasa es que, claro, eso es el trampolín que utiliza Lee Konitz para su exploración, de la mente, ¿sí? De su mente. Lee Konitz al saxo alto, con Sonny Dallas al contrabajo y nada más y nada menos que Elvin Jones a la batería, cuando hacía cosas sin John Coltrane. Sí. Entonces, aquí va a haber acción de verdad. Esto dura unos 10 minutos. Acomodaos, fasten your seatbelts. Y aquí vamos entonces con Lee Konitz en al saxo alto, haciendo el You'd Be So Nice To Come Home To de Cole Porter, por supuesto en 1961, porque de eso va este especial de Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. estamos escuchando el jazz como era en 1961 y solo en 1961 en este especial de tiempo de jazz de ese año. Entonces, escuchamos a Lee Konitz al saxo alto, por supuesto su instrumento en You'd Be So Nice to Come Home To, la composición de Cole Porter, una composición antigua, sí, de los 30s o de los 40s, pero en esta versión free bop, casi uno podría decir. Sí, free bop, sí, sí, podemos decir free bop. Bueno, si alguien no quiere, nada, que nos escriban una nota y lo hablamos, sí, porque estamos abiertos a todo. Lee Konitz, saxo alto, Sonny Dallas al contrabajo y el gran Elvin Jones a la batería en agosto 29. Sí, un día solo les tomó hacer esto y las otras músicas que conforman este Motion. Motion, sí, es el nombre del disco de Lee Konitz, que es muy recomendado y lo pasaremos todo lo posible en nuestro programa. 1961, solo 61 en tiempo de jazz, y con Lee Konitz vamos a entrar en otra órbita, así como hicimos con Duke Ellington, Billy Strayhorn y Johnny Hodges, con Wild Bill Davis, la órbita Ellington. Vamos a hacer ahora, a partir de Lee Konitz, la órbita de los... por poner así un ejemplo, porque en realidad estuvieron los tres juntos, la órbita de Birth of the Cool, ¿sí? Birth of the Cool, la famosa grabación de Miles en 1949, donde puso en acto teorías de otras personas, las suyas propias, pero también las de Gil Evans o George Russell o John Lewis, gente importante en el desarrollo de un jazz, nada, eso, cool, sí, o sea, el desarrollo siguiente al bebop de Charlie Parker, el bebop, pero mentolado y con mayor sofisticación armónica, sí cabe, pero que sí. Entonces, Lee Konitz participó en esas sesiones Birth of the Cool y por supuesto también Miles Davis, que era el líder de todo esto. Vamos a escuchar entonces a Miles Davis, pero por supuesto, como sabemos, en 1961, que es el objeto de nuestro especial de hoy. Miles Davis en el 61 ya era una superestrella, aparecía en los anuncios, en las revistas de, por ejemplo, no sé, los teléfonos Bell Telephone, ¿sí? Una empresa de teléfonos, como si Miles fuese la cara y la persona en un aviso de, no sé, telefónica, ¿sí? Miles Davis tenía ese tipo de fama en 1961, mucho dinero, mucho prestigio, pero claro, dadas sus credenciales de músico explorador y creativo, los 60s, el comienzo de los 60s, quedan un poco como conservadores, visto desde el punto de vista así de la construcción general de la música para Miles Davis. Sin embargo, Miles estaba explorando otras vías expresivas, en particular su propia trompeta, la manera en la que tocaba su trompeta. Vamos a ver si nos damos un poco cuenta de esto en esta proposición que vamos a hacer de escuchar Prancing. El tema se llama así, Prancing, con P-F, Prancing, que es un juego de palabras en inglés entre Prancing y su esposa Francis, en el momento a quien quería mucho, y por eso un poco le dedica a este tema. Sí, la verdad es que es así. Miles Davis con su quinteto en 1961 significa Miles a la trompeta, Hank Mobley al saxo tenor, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. La composición es de Miles y es una de las líneas más sencillas y además clásicas del blues, pero en las manos de Miles, en las manos y en el soplido de Miles, cobran una dimensión propiamente de Miles Davis, que de eso va la cosa. Vamos entonces con Prancing, la composición de Miles dedicada a su segunda bailarina esposa. Miles Davis con Prancing y su quinteto en 1961, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. cómo sonaba 1961, así, Miles Davis, por lo menos, en esta muestra del sonido 61, con su Francing, su composición Francing, con el Miles Davis Quintet, ¿sí? Miles Davis a la trompeta, por supuesto, con Hank Mobley al saxo tenor, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. 1961, en tiempo de jazz, en nuestro especial, nuestro primer especial de un solo año. Y vamos a continuar con esto porque, nada, porque es simpático ver, no sé, qué sé yo, ver cómo, qué pasaba en el término de un año, cuántas cosas uno podía enfrentarse en términos musicales siendo un fan del jazz. Creo que es un buen año, 61, y vamos a venir con años mejores. Ya vamos a hablar de por qué. Pero mientras tanto, 61, gran año, y otro experimento para cerrar nuestro mini especial dentro de este especial de músicos relacionados con Birth of the Cool. La gran creación, varios temas arreglados por varios arregladores, todos dirigidos por Miles Davis, la gran creación de fines de los 40, que supuso un paso adelante, un paso más allá, vamos a decir, del bebop de Charlie Parker, pero en clave orquestal, uno podría decir, porque claro, aquello era un noneto, y ahora vamos a escuchar a también un montón. Mientras escuchamos el tema, vamos a contar cuántos son, pero yo creo que son 10, por lo menos, los próximos, con The John Carisi Orchestra. En realidad, John Carisi, compositor, más que nada, trompeta, también, arreglador en esta música que vamos a escuchar, compositor, arreglador, trompeta, pero más que nada, compositor y arreglador de músicas que a partir del bebop y del cool bop, del cool jazz posterior al bebop, van más allá. Sería un poco lo que se llama third stream, la tercera corriente, que en los 50s trató y logró aunar un poco de el sonido de la música clásica, sí, clásica, la clásica de todos los tiempos, impresionistas hacia aquí, habría que decir, más que nada, junto al jazz, en distintas vertientes del jazz, las más abiertas, por supuesto, a este tipo de maridajes, como dicen en el mundo del vino. John Carisi, entonces, un gran músico, que es un músico que es más allá del jazz. Vamos a escucharlo ahora en esta música que va a demostrar esto que estamos diciendo. El tema se llama Moon Tag, es la composición de John Carisi, arreglada por él, con, entre otros, no vamos a mencionar a todos, pero vamos a decir que está John Carisi a la trompeta, está Joe Wilder también, este sí hay que mencionarlo, es importante, Urbie Green y Bob Brookmeyer a los trombones, Phil Woods y Gene Quill a los saxos altos, Phil Woods tiene el solo, Eddie Costa toca, este es menos conocido, pero interesante, en este track y en directo en una sola toma, toca piano y vibráfono, Barry Galbraith a la guitarra, Art Davis al contrabajo, que supo tocar con gente como John Coltrane, por ejemplo, Ozzie Johnson a la batería. Acá hay una mezcla de músicos de sesión, sesionistas de Nueva York, con otros que en realidad están más por el onda experimental, pocos de ellos, Carisi en particular, y todo esto está grabado bajo los auspicios de Jill Evans. Esta música aparece por ahí a veces como Jill Evans director, o la Jill Evans Orchestra. Podemos decir que es bastante la Jill Evans Orchestra, y nadie va a decir que no, y que no tiene una mano en la conducción, pero básicamente esto es la inventiva y la música de John Carisi. Con nosotros entonces John Carisi, famoso por su composición Israel en el 49 en Birth of the Cool, pero aquí en 1961, 31 de octubre para más exactitud, en la ciudad de Nueva York, haciendo su tema Moon Tag, compositor, arreglador, trompeta John Carisi. Esto es cómo era el jazz en una vertiente más orquestal en 1961, en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. John Carisi, compositor, arreglador y una de las trompetas aquí en este Montag, ese es el nombre del tema, Montag, por la John Carisi Orchestra en 1961, que es el año que nos ocupa en este especial, especial de Tiempo de Jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio. Escuchamos a John Carisi con una serie de amigos, algunos, otros contratados, algunos son así como mercenarios de la música, pero no, es una broma, sí. Y los sesionistas son gente fantástica que puede leer, improvisar todo al mismo tiempo, y entonces aquí tuvimos eso, la crema de los sesionistas, sí, de la ciudad de Nueva York, más algunos agregados y John Carisi, todo esto auspiciado por el, por entonces muy famoso y merecidamente hasta el final, famoso Gil Evans. A veces aparece como conductor de esta música, creemos que en realidad es una conducción de John Carisi y su Montag, exploración, uno diría casi de cámara o al borde de música clásica, sinfónica, con jazz, aquí en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz en 1961, vamos a escuchar ahora, salimos de esta órbita de los Birth of the Cool, ¿sí? Escuchamos a Lee Konitz, a Miles Davis y a John Carisi haciendo cada uno su música en el año, y ahora vamos a saltar a otro universo, el universo de Roland Kirk. Roland Kirk, antes de que se convirtiera a alguna de las religiones y pasara a ser Rajan Roland Kirk, pero aquí todavía era Roland Kirk, pero ya era un subversivo de la música, porque su manera de tocar, su... hay que decir que Roland Kirk abrazaba varios estilos y no estaba por el jazz como art, así, y en su música uno puede escuchar ecos, sí, del jazz, y del jazz tradicional, y del jazz ultramoderno de 1961, y también del rhythm and blues, ¿por qué no? Como en este track que vamos a escuchar. Roland Kirk es súper importante, no como compositor, porque no era lo suyo, ni como arreglador, ni nada de eso, pero como intérprete, como intérprete de su instrumento o de sus instrumentos, porque aquí viene la historia de Roland Kirk. Él no solo tocaba el saxo tenor, sino que también utilizaba vientos, cañas, como se las llama, sí, de épocas pasadas, de comienzos del siglo XX o incluso de fines del XIX. Tales son el Stritch y el Mancello, encontrados en tiendas, en la parte de rezagos de las tiendas de música, sí. Así él encontró estos instrumentos en desuso y nada, los arregló y los tocó, y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Roland Kirk al saxo tenor y al Mancello, uno de estos instrumentos que ya no se hacen más. La composición suya es Sack Full of Soul, y lo que vamos a escuchar aquí es este jazz con mucha desinhibición, sin ninguna duda, post Charlie Parker, pero con su propia onda y, como dijimos antes, sin tenerle miedo al rhythm and blues, que le pone acción a las cosas también. Esta música fue grabada en la ciudad de Nueva York en el mes de agosto de 1961, como dijimos, es nuestro año. Vamos a escuchar este Sack Full of Soul con los siguientes: Roland Kirk, saxo tenor, como dijimos, y Mancello. Richard Wyant toca el piano, Art Davis nuevamente, mira, lo tuvimos antes, toca el contrabajo, y Charlie Persip la batería. Composición, uno dice composición, pero son licks de blues que pertenecen a todos, pero aquí están reunidos bajo la impronta de Roland Kirk. Roland Kirk al saxo tenor y al mancello en esta exploración rhythm and blues jazz de 1961, A Sack Full of Soul, Roland Kirk en tiempo de jazz. Rola Dunkirk en 1961, que es de lo que va nuestro especial hoy en Tiempo de Jazz. Roland Kirk haciendo A Sack Full of Soul, sería algo así como un saco lleno de alma, sí, pero Sack Full of Soul en inglés queda mejor, sí. Roland Kirk tocó el saxo tenor y el mancelo. Tocó ambos instrumentos, un solo con cada uno. El tenor es el tenor, el mancelo sonó más como un soprano, pero también tocó los dos juntos, porque podía soplar uno, dos o hasta tres saxos al mismo tiempo, Roland Kirk. Es así, o sea que cuando sonó una sección era él solo, todo junto. Roland Kirk con Richard Wyans al piano, Art Davis al contrabajo y Charlie Persip a la batería. 16 de agosto de 1961 en los NOLA Studios en la ciudad de Nueva York. Estamos escuchando Jazz de 1961 en Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, y ahora vamos a escuchar a otro que no pone el mes, pero no importa, sabemos que fue en el 61, y es nada más y nada menos que Oliver Nelson, gran compositor y arreglador. Trabajó más como arreglador que como compositor, y todo eso más que como solista o intérprete del saxo tenor, el alto ocasionalmente también, pero el tenor creo que era su instrumento. Oliver Nelson, gran compositor, una gran idea de cómo hacer los voicings en una big band, o justamente, y aquí viene el punto, no big band, estamos hablando de grupos de 7, 8, 8 o 9 personas, no más que eso, y un maestro en cómo lograr un sonido bien lleno, ¿no? Con pocos integrantes, y nada, eso requiere nada, requiere gente que sepa más que yo incluso para decir de qué se trata y por qué, pero nada, la cosa es así. Vamos a escuchar el sonido de Oliver Nelson de su disco, su famosísimo disco The Blues and the Abstract Truth, el blues y la verdad abstracta, un título que no sé bien qué significa, pero que es interesante y tiene gancho. Vamos a escuchar Yearning, que abre la cara B de este disco. Yearning no es el tema más famoso, probablemente todo el mundo conozca Stolen Moments, que es el tema famoso del disco, con razón, es muy lindo y todo, pero Yearning es de super acción. Y con esto entonces vamos a entrar en nuestro pequeño mini espacio dentro del especial dedicado a Eric Dolphy. En realidad vamos a escuchar ahora a Oliver Nelson y luego a otro artista de jazz que ambos contratan a Eric Dolphy, pero el punto aquí, con todo el prestigio y el respeto que tienen y merecen los artistas que vamos a pasar, el punto aquí es mostrar un poco a Eric Dolphy y cómo a veces brilla aún más que el titular de la música. Todo bien en todos los casos, sí, pero tenemos aquí a Eric Dolphy, que lamentablemente lo tuvimos poco en el planeta Tierra, pero dejó la música. Vamos a escuchar. Eric Dolphy va a ser el primer solo del tema, ¿sí? Una vez que esté expuesto el tema, el solo de saxo alto, un poco extraño, ese es Eric Dolphy, y vais a ver de qué estamos hablando. Oliver Nelson, después decimos quiénes más tocan en este tema, pero mientras tanto, Oliver Nelson, compositor, arreglador y al tenor de su Yearning, con el solo de saxo alto de Eric Dolphy, importantísimo, Jazz en 1961, con Oliver aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Oliver Nelson, compositor, saxo tenor, arreglador de este Yearning. Ese es el tema de, por supuesto, 1961. Este es el especial de 1961, solamente en Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Yearning, composición de Oliver Nelson, su arreglo, su tenor, el tenor que tuvo un rol así de acompañamiento, porque aquí los que tocaron la acción fueron en realidad los otros. Eric Dolphy especialmente al saxo alto, y además Freddie Hubbard a la trompeta, George Barrow al saxo barítono, acción del barítono, nada más y nada menos que Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabajo y Roy Haynes a la batería. Grabado en algún lugar de Nueva York en algún mes de 1961, esto es Jazz en 1961, en Tiempo de Jazz. Y 61, qué acción. Y claro, y estamos, dijimos antes, este Oliver Nelson fue un poco el comienzo del mini especial de Eric Dolphy con su super solo de saxo alto. Vamos a escuchar de vuelta a Eric Dolphy, pero bajo la dirección de John Coltrane. Coltrane, uno de los grandes del jazz, ¿no? ¿Qué se puede decir de John Coltrane? Solo decir que estuvo con Miles, eso es muy importante. Miles lo ayudó de muchas maneras, no solo dándole lugar en su grupo, exponiéndolo a una gran audiencia, sino exponiéndolo a desafíos en términos musicales cada vez más más difíciles de resolver, a los desafíos a los cuales Coltrane respondió con inventividad, como también lo hizo con Thelonious Monk antes, así para quien trabajó. Nada, Miles hizo mucho por Coltrane y también le prestó a su abogado y a la persona que le llevó las cosas a Coltrane al principio, en el comienzo de su lamentablemente corta carrera como solista. Vamos a escuchar entonces una instancia de el Coltrane en el sello Atlantic, que es su primera parada. Dijimos antes, artista así bajo su propio nombre, solista, sin acompañar a nadie, él y su música y su grupo. Luego pasaría al sello Impulse, y ahí vendrían el Love Supreme y otras escenas de acción propias de mediados de los 60s. Pero antes de eso, la época Atlantic de John Coltrane es sumamente importante. El disco que vamos a escuchar ahora, que se llama Olé, así, Olé, porque es una celebración del españolor. Olé pertenece a justamente los discos Atlantic. De hecho, en realidad es el último disco, faltaba uno, es el caso clásico, antes de pasar al nuevo sello. Siempre el artista debe un disco más, y aquí salió el Olé. Olé con John Coltrane, con su grupo, con agregados, y los agregados son muy importantes, porque tenemos a Freddie Hubbard a la trompeta, y como dijimos antes, estamos en el mini especial de Eric Dolphy. Nuevamente Eric Dolphy al saxo alto, con Coltrane en esta ocasión. Eric Dolphy tocó con todos, tocó con Ornette, con Oliver Nelson y con John Coltrane y con Charles Mingus, o sea, eso es algo decir. Y de la misma manera, esto es interesante, porque de la misma manera que John Coltrane a veces sobrepasaba en inventiva y en fama, sí, es verdad esto, al propio Miles Davis, por ejemplo, cuando era su empleado, de la misma manera Eric Dolphy también sobrepasa y por mucho a veces, no sé si en esta grabación en particular, pero en esta época en general, Eric Dolphy era aún más estrella que John Coltrane, que uno no sabe si da un paso atrás o es que Eric Dolphy era tremendo. Sí, estamos por Eric Dolphy en este programa, así que nada, vamos directo con la música. John Coltrane al tenor, Eric Dolphy al alto, Freddie Hubbard a la trompeta, McCoy Tyner al piano, por supuesto, dos contrabajos, Reggie Workman y Art Davis, nuevamente Art Davis, ya van tres veces, y otra vez Elvin Jones a la batería, el batería de John Coltrane. The Homemade Dance es el nombre del tema, composición de John Coltrane, arreglada por él mismo, grabación de mayo 25, 1961, en la ciudad de Nueva York. John Coltrane con Eric Dolphy, acción en el jazz del 61, en Tiempo de Jazz. Thank you. John Coltrane en 1961, por supuesto, porque este es el especial 1961 en tiempo de jazz. John Coltrane al saxo tenor, en esta ocasión en su Dahomey Dance, ese es el nombre del tema, Dahomey Dance. John Coltrane como compositor y arreglador, probablemente junto a Eric Dolphy al saxo alto, Freddie Hubbard a la trompeta, McCoy Tyner al piano, Reggie Workman y Art Davis, los dos juntos al contrabajo, y Elvin Jones a la batería. Mayo 25, 1961, en la ciudad de Nueva York, para el sello Atlantic, último disco de Coltrane, para el sello Atlantic, su Ole Coltrane, así se llama el disco. Y nada, una historia por detrás, una por delante y una historia para siempre. John Coltrane es el pasado, el presente y el futuro del jazz forever, como todos los grandes, siempre, en todas las artes. Tiempo de jazz en Agora Sol Radio, escuchando música solo del año 1961. Y ahora vamos a pasar a uno que en 1961, o sea, Coltrane ya había abandonado el grupo de Miles Davis para abril o algo así de 1960. Wynton Kelly, el gran pianista, siguió durante un tiempo más, pero no mucho más, junto con con Miles Davis. Y nada, Coltrane y Wynton Kelly formaron parte de uno de los grandes grupos de Miles. Hay que decir que, por ejemplo, juntos aparecen en Kind of Blue, ¿sí?, el famoso disco Miles 59. Así que nada, los dos son parte de la historia por sí mismos y con Miles. Pero vamos ahora con Wynton Kelly en su faceta de trío de piano, ¿sí? Piano, bajo, batería. Wynton tuvo... O sea, ya era un famoso músico entre músicos, gran acompañante, gran solista, Wynton Kelly, gran conocimiento del blues, y también podía manejar algunas cosas modales un poco más sofisticadas, tal vez no como Bill Evans, que era un explorador de lo modal y de nada, otro tipo de armonía más conectada con el impresionismo europeo. Pero Wynton Kelly podía hacer un poco de eso, y lo que tenía era un drive tremendo, súper swing y el super blues. Todo esto lo vamos a escuchar ahora entonces en este track, como dijimos, de 1961. Este es el número 11, lo que significa que fue grabado el 21 de julio de 1961. Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Esto era la sección rítmica al momento de el quinteto de Miles Davis, y nada, aquí los escuchamos por ellos mismos solos y superacción. Sassy es el nombre del tema. Sassy, no sé si lo hizo a propósito, pero Sassy es como se la conocía, era uno de los sobrenombres de Sarah Vaughan, la gran cantante. Espero que se refiera a ella. Sassy entonces es el nombre del tema. Wynton Kelly, su compositor, el Wynton Kelly Trio en 1961. Esto es el estado del jazz en términos de tríos de piano en el 61, uno en tiempo de jazz. Thank you. Wynton Kelly, Wynton Kelly Trio, porque así se conocía esta agrupación. Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Se conocieron reunidos en el quinteto o sexteto, depende de quienes tocaran, de Miles Davis. Y luego, cuando Miles estaba muy enfermo y casi no tocaba y era un lío, entonces ellos se fueron los tres solos por ahí a hacer el Wynton Kelly Trio. Gran actuación, bueno, por ellos mismos, sin ninguna duda, pero especialmente con Wes Montgomery, ¿sí? Una de las grandes agrupaciones de mediados de los 60, el Wynton Kelly Trio con Wes Montgomery. Nada, aquí el Wynton Kelly Trio, ellos solos con ellos solos, Wynton, Paul y Jimmy, juntos haciendo este sassy composición, uno de los blueses, ¿sí? De Wynton Kelly. Estamos escuchando 1961, claro, dijimos antes el estado del piano o de la música en el 61 con un trío de jazz. Claro, aquí faltaría, por ejemplo, escuchar a Bill Evans, ¿sí? Para ver cómo eran los tríos de jazz o el jazz en general en el 61, pero esto, este compilado de 61 no pretende ser un complete nada y simplemente estamos pasando cosas y nada, ya vamos a hacer un nuevo 61 o 58 o 59 o el año que sea y vamos a poner a Bill Evans. Hoy no tocó. Sí tocó Dave Pike, casi desconocido, pobre Dave, pero nada, uno de los músicos, vibrafonista, un instrumento extraño, si los hay, de aspecto, el sonido, casi uno también podría decir, pero nada, justo en este programa nos gusta el vibráfono, ya quisiéramos tener más vibráfonos. Hoy tenemos a Dave Pike, que le puso swing al vibráfono, le puso acción, le puso sofisticación armónica post-bop, sin ninguna duda, y luego nada, se dejó un poco el cabello, Dave Pike blanco, pero se dejó el cabello de todos modos lo más afro que pudo, se hizo unos bigotes que casi pasaban las comisuras de sus labios y nada, Dave Pike en los 70s tiene una carrera más fusionera, uno podría decir, y eléctrica del jazz. Aquí vamos a escucharlo nada más y nada menos que en su debut y solo tenía 22 años, ¿sí? 22 años Dave Pike cuando tocó esta música, acompañado por unos espectaculares, todos, ¿sí? Barry Harris al piano, todavía vive y ocasionalmente da talleres aquí en Madrid, incluso. Reggie Workman, ya apareció con John Coltrane hace un rato, al contrabajo, y Billy Higgins, grande forever, bueno, forever se murió, pero nada, grande forever, Billy Higgins a la batería. Estos tres acompañan a Dave Pike en su debut para el sello Riverside. Dave Pike, como dijimos, 22 años, jovenzuelo. Esto se grabó el 9 de febrero de 1961 y vamos a escuchar esta música compuesta por él, una composición de Dave Pike, Forward, hacia adelante, adelante, Forward, es la composición Pike, y nada, Dave Pike al vibráfono. Aquí va a haber acción, sí, acción bop, post-bop, esto es hard bop, post-bop, con Dave Pike al vibráfono en el 61, en tiempo de jazz. Thank you. Dave Pike al vibráfono y su tema Forward en nuestro especial de 1961 en tiempo de jazz. Dave Pike acompañado por Barry Harris al piano, Reggie Womack al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Nueva York, febrero 9, 1961, nuestro especial 61 en tiempo de jazz. Es nada, una rareza que se nos ocurrió hacer de un año, ¿por qué no? Y nada, si hay tanta música de tanta acción, podemos hacerlo. Vamos ahora con otro también poco conocido. Dave Pike por lo menos tuvo años por vivir por delante después de esta grabación debut y nada, algún tipo de acción. Lamentablemente Leo Parker falleció antes de editarse la música que vamos a escuchar, con lo cual, nada, que haya sido grabada en 1961 y editada recién en el 80, para él no importó porque se murió en el 62. Pero para nosotros es una lástima que la música no hubiese estado disponible antes, porque es una acción. Leo Parker es saxo barítono, ¿no? Para empezar, lo cual es una rareza que se dedique solo al barítono. Hay poca gente para esto. Saxo grave, saxo difícil, uno podría decir, pero en las manos correctas, muy expresivo. Leo Parker lograba eso y, como tantos otros de su generación, tremendamente influido por Charlie Parker, comparten el apellido, pero no relation, no eran familia. Leo Parker entonces aplicó al barítono muchas de las lecciones de Charlie Parker en términos de articulación y de invención, de creación, uno podría decir, armónica, pero lamentablemente, como dijimos, su vida terminó temprana, nada, con algunas elecciones indebidas, o bueno, ahora dicen que es la genética también, ¿por qué no? Sí, es probable, pero nada, lo hizo mal Leo Parker en ese aspecto y entonces nada, se murió, pero la música estaba fantástica y lo que tenemos aquí es una facilidad jazzística, pero con un gusto por el blues, por el rhythm and blues cuando cabe, pero creo que aquí va a ser básicamente el blues. Composición de Leo Parker, autocelebratoria, Rolling with Leo, que es el nombre que le pusieron a su CD, a su álbum, lamentablemente póstumo. Vamos a escuchar a Leo Parker acompañado por grandes luminarias. Aquí no hay ningún gran luminaria, todos estos son desconocidos, funcionan fantástico, la música va a estar genial, pero Dave Burns a la trompeta, Bill Swindle al saxo tenor, John Asia al piano, Al Lucas en realidad es Stan Conover el contrabajista, Wilbert Hogan a la batería y Purnell Rice también batería, esa es la batería 2, ese es Purnell Rice. Ninguno de ellos es súper conocido, sin embargo en las manos del productor Alfred Lion de Blue Note todo sale fantástico y Leo Parker tenía su onda. Vamos con Leo entonces y su Rolling with Leo. Roleando con Leo, es difícil de traducir, no importa, vamos con Leo, ¿sí? Leo Parker, saxo barítono, jazz en 1961, en tiempo de jazz. Thank you. Leo Parker al saxo barítono, su composición Rolling with Leo, que también es el nombre de su álbum Rolling with Leo, grabado el 12 de octubre de 1961 en Estados Unidos, en New Jersey, para ser más exactos. Este fue el blues, jazz con blues, con post-Parker. El blues, básicamente, blues con swing en tiempo de jazz, en nuestro especial 1961. Escuchamos música solo de un año de, del mundo, del tiempo, de la vida del jazz aquí en este programa. No todo, por supuesto, y de ninguna manera pretendimos abarcar el espectro estilístico total de lo que podía ocurrir, pero tratamos de poner cosas más o menos. Hubo predominancia de blues, nadie va a decir que no, pero nada, el blues está bueno, sí, especialmente en el jazz, es genial. Blues en blues y jazz de todo tipo en tiempo de jazz 1961 en Agora Sol Radio. Vamos a cerrar con uno que, claro, tocaba el jazz, el rhythm and blues y el soul también. Ray Charles podía hacer todo. Y en todas estas facetas que acabamos de mencionar, tenía un crédito importante y nada, es una persona que sabe. Vamos a escuchar el jazz versión Ray Charles. Ray Charles, claro, uno lo conoce tal vez más como cantante, pero gran pianista, gran teclista en general y gran investigador, se puede decir que sí, de alguna manera, del teclado eléctrico, piano eléctrico, sin ninguna duda. Por ejemplo, nada más escuchar su What I'd Say, el famoso hit del 59, pero también el órgano, y nada, con ese sabor muy sureño, muy muy sin vergüenza, si se puede decir así, sin vergüenza, sí, de Ray Charles en el teclado y nada, en la propuesta musical general. Vamos a escuchar este Mr. C, el señor C, la letra C, como uno diría aquí. Mr. C es una composición de Ray Charles arreglada por Ralph Burns, que es uno de los grandes profesionales del arreglo de jazz y de música popular también en Estados Unidos en los años 50, 60 y hasta 70. Ralph Burns es arreglador total, el único arreglador para toda All That Jazz, la película de Bob Fosse, 1979, ¿sí? Así que estamos hablando de muchos años de Ralph Burns como profesional del arreglo. Lo que vamos a escuchar aquí es la orquesta, gran parte, yo diría que casi un 80 o 90% de la orquesta Count Basie de los años 50, pero como estamos en el especial, de 1961. Nada, son muchos para mencionar, pero vamos a seleccionar a algunos. Clark Terry a la trompeta, Joe Newman y Tad Jones también a las trompetas. Eso es tremendo, todos ellos juntos, y hay otros más, pero con estos solos ya es una acción. Frank West y Marshall Royal a los saxos altos, Frank Foster al saxo tenor, Charlie Foulkes al saxo barítono. Todos estos son de la orquesta Count Basie en los 60. Urbie Green, ese es más un sesionista neoyorquino en los 60. Al Gray sí participaba de la orquesta Count Basie, Freddie Green a la guitarra, el guitarra Count Basie, Eddie Jones al contrabajo, Sonny Payne a la batería. Todos estos eran la orquesta Basie. Acá no está Count Basie, pero sí está Ray Charles al órgano. Así que nada, vamos a cerrar nuestro especial 61 con el mismísimo Ray Charles al órgano, ¿sí? Órgano y Big Band Ray Charles en su Mr. C, 1961, en términos de jazz, en tiempo de jazz. We'll be right back. Ray Charles en enero de 1961 al órgano, a la composición también. Mr. C fue el nombre del tema, Ray Charles con la orquesta, incluyendo gente tremenda que ya mencionamos y que luego se verá con más detalle en nuestro nuestra playlist. Ray Charles, arreglado por Ralph Burns, uno de los grandes arregladores de la historia del jazz. Y así terminamos nuestro especial de 1961. Escuchamos música solo de un año del jazz y creo que hubo suficiente acción como para justificar el hecho, y seguiremos haciéndolo, poniendo música solo de un año, así por jugar y divertirnos escuchando música de acción. Gracias por acompañarnos y os esperamos en la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, con la operación de César Pradíez y selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.